Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Vamos a decir, Gaby nos va a cocinar algo rico. Por eso tengo fe, loco. Sobre todo a Jorge Alperín, que es el más chiquilín de esta mesa para comer. Sí, es el que peor come. Debo asumirlo. Sí. Lo estoy incorporando ahora ya, ensalada, verdura. Estoy a dieta. Pero lo estás haciendo con una tristeza. Sí, un bajón. Sí. Un bajón. ¿Para qué le hablas? Es una comida vegetariana, ¿o no? Hay de todo un poco. Hay pollo también en el medio, pero por suerte, mira, lo que les voy a enseñar es una masa de tarta diferente y tres rellenos que pueden optar ustedes. Hay uno que tiene pollo, entonces si ustedes no son vegetarianos y les gusta poner el pollo, que me gustan, ¿eh? Sí, claro, hay tartas que son riquísimas, por supuesto. Y ahora les voy a decir algunas. Va con churrasco. Claro, es para la media tarde, chicos. Lo que tiene que vos no lo considerás una comida. Yo los considero una comida y en mi casa sale mucho la tarta. Puede ser una comida de mediodía, de mediodía, de día laboral. Hoy, por ejemplo, podría haber comido una tarta. Tarta con ensalada es una... No, yo probé hinojo. Es más rico. ¿En serio probaste lo que es el hinojo? Es rico. Es rico. Para el asado, ensalada de hinojo para el asado con mucho vinagre y mucha pimienta. ¿Hinojo en el asado? Sí. Pero tenés que cortar muy finito, muy finito. El que no probó y te dice no me gusta y no la probaste. Es difícil. Sí, basta de retar al Perín. Bueno, no viene acá el Perín para que lo retemos. Bueno, miren, vamos a hacer la masa primero. La masa que va de acá, de estas proporciones, van a salir tres bollitos que ustedes los van a poder estirar. Y después van a hacer una tarta que está bueno para los que hacen un poquito de dieta porque vamos a hacer de una sola tapa. Yo les digo a cielo abierto. O sea, sin tapa. Vos que te estás cuidando. Yo les digo tarta a cielo abierto. Para mí, ¿eh? A cielo abierto es. Ese. Bueno, y la masa es así, es simple. Es medio kilo de harina. De harina 4-0. Medio vaso de vino blanco que le vamos a poner, claro. Atención. Una cucharadita de sal, aceite de oliva. 3 cucharadas de aceite de oliva y agua fría, y 250 centímetros cúbicos de agua fría. Esto es lo que vamos a necesitar para hacer la masa. Va a tener gusto a aceite de oliva, cuidado. No, y a vino. No, y vino. ¿Cuánto tiene de oliva? De vino no tiene, no se queda el gusto. 3 cucharadas de oliva. Vamos a meter, en un bowl vamos a mezclar la harina con el vino, la sal, el aceite de oliva y el agua fría. Ajá. De a poquito vamos a empezar a integrar todos estos elementos y vamos a amasar hasta que... se hace una masa linda, una masa fina. Le podemos agregar agua si es necesario. Tengan harina a mano. Una canilla a mano también. Para despegar los dedos. Sí, tengan harina por si necesitan un poquito más de harina. Vamos a dejar reposar unos 30 minutos con el bollo grande, con un papel film. Lo vamos a tapar con un papel film. Lo vamos a meter un ratito en la heladera, unos 30 minutos. Ah, en la heladera, no afuera para que se infle. No, porque no tiene levadura. No hace falta que leve. Está bien. Bueno, luego ahí vamos entonces a hacer, vamos a separar esta masa en 3 bollitos iguales y esto lo vamos a estirar en un molde común, el de 24 centímetros, que es un molde común, digamos. ¿Cómo es 24 centímetros? 24 centímetros de diámetro. Una tartera, digamos, de esas que sí se pueden son desmontables mejor, están buenísimas. Hay unas que tienen como una forma de florcita. Esa que tiene un agujero y que después tiene una... Claro, y eso, que se sale... Eso a mí me da miedo usar eso, porque pienso que se me va a salir algo. No, está bueno nada. Porque además ahí vas a poner la masa. Ah, ok. Bueno. Ponemos la masa, un poquitito de aceite pónganle antes de poner la masa. O rocío vegetal. Bastante aceite si sale todo frito. Y eso lo vamos a pinchar un poquitito la masa. Y vamos a precalentar el horno y lo vamos a meter un toque en el horno para que esto no se levante y se deforme. Lo bueno es ponerle un poco de peso. Cuando se le pone un poco de peso generalmente se hace... Bueno, ladrillo. ¿Un zapato? No. Porotos. Se pone un papel aluminio para que lo que vayas a poner de peso no contamine la masa y se le ponen o garbanzos o porotos, alguna cosa que pese. Es rarísimo. No, bueno. ¿En serio? No es mucho. ¿Me estás diciendo? ¿Y tengo que tirar después todos esos porotos? No, no los tiro. Son unos pocos. Son unos poquitos. ¿Pero no los cociné? No, bueno, pero es un poquito. ¿Pero nada cuánto más de peso? ¿Un kilo? No, un... no, chicos, no, no, no se imaginen un ladrillo, por favor. Un 10 por 8. Es un poquito para que no se deforme. 12 por 8. No, me parece algo exagerado. No, son snob, 12 por 8. 12 por 8. Es para que no se transforme. 12, 15 por 8. Ponele. Ponele. Bueno, agarrá, si tenés canto rodado cerca en una obra al lado, le pones papel aluminio y pones unas piedritas. No, no. Pero yo creí que iba a ser un relleno. Lo ideal es poner 15 porotos y después los reservar para jugar al truco esos. Y... Ah, el poroto horneado. 15, sí, es, sí, claro. ¿Es las bolitas de vidrio de tu hijo? ¿Las sí, canicas? Tengo. Autitos le voy a poner, los autitos. No, pero los autitos se derriten. Ah, derrite, tienen parte de plástico, derrite, seguro. Bueno, bueno, autitos no. Negro, te lo prestamos nosotros, sí, los porotos, negro. Son 5 minutos que hay que dejar en la masa adentro del horno, porque es como una precocción. Si vos pones el relleno y esa masa no la cocinaste un cachito antes, es probable que te quede cruda. ¿Se entiende? Sí. Por eso la cocinamos un cachito. Que te quede medio y ahora vamos al relleno. ¿La masa ya está? ¿Alguna duda de la masa? No, perfecto. Muy buena. Bueno, verduras. Sí. Una tarta de verduras. Vamos a asar unos vegetales. Esto es buenísimo. Bueno. Un zucchini, una berenjena, una cebolla, un morrón rojo. Todo esto en una asadera al horno. Sí. En grandes cubos, así, no pasa nada. Esto después lo vamos a meter grandes ahí. Grandes cubos de la historia. Sí. Exactamente. Lo vamos a salpimentar, le vamos a poner un poquitito de oliva, pimienta, algunas hierbas. Todo esto va a ir al horno, en una placa al horno. Adobo para pizza. Sí, un poquito de tomillo también le podemos poner. Lo vamos a cocinar unos 25 minutos, un horno medio. Eldo. Vamos a colocar todas estas verduras que ya cocinamos masa. En la masa. ¿Qué? ¿Así nomás? Sí, así. La vamos a meter. La vamos a cubrir con 200 gramos de mozzarella rallada. Bien, Gaby. Y panceta. Y la vamos a llevar al horno. Oh. Che, panceta re va. Le va. No. Le va, pero esta es vegetariana. Bueno. Pero vos podés ponerle lo que quieras. Esto es una idea. Esto se puede meter lo que quieran. Imagínense que si en vez de zucchini tienen, qué sé yo, no sé. Zapallito común, que es más rico. Marco es más barato. Bueno, no sé si papa y batata. Me parece mucho. Papa y batata. Le pones el queso, le pones tarta de papa y batata, no existe. Le pones panceta a unos huevos. Bueno, vamos crema, a hacer crema, un toque de crema, un chorro de crema así. Por favor. Bueno, estas son los vegetales con mozzarella, que también van 10 minutitos más al horno, la mozzarella rallada se va a ir derritiendo con las... Hay gente que no le gusta la combinación de verduras con el queso derretido. ¿En serio? Lo entiendo, a mí me gusta y hay gente que no le gusta. No entiendas a esa gente. Bueno, qué sé yo. No sobre gustos. Vamos a hacer una de calabaza. Combinar dos quesos también. También se pueden combinar dos quesos, se puede poner un provolone. Ah, mozzarella roquefort con la papa, ¿sabes qué? Está bien. ¿Esta de calabaza qué? Con la papa y la panceta. Vamos a una de calabaza, vamos a cocinar. Ah, me gusta. Una calabaza en mitades con sal. La calabaza siempre queda buenísima al horno y más o menos fea hervida. Sí. Para mí. Pero al horno tenés que tener tiempo. Al horno queda riquísima. A mí me queda siempre muy dulzón, riquísima. Igualmente es más rico el zapallo que la calabaza. El zapallo. Ahora se están viniendo unos zapallos, los zapallos de los criollos, los de verde oscuros. Están riquísimos. Yo me hice uno ayer, está buenísimo. El horno, no. Si lo cortás en rodajas, lo pones de vuelta en una asadera. No. Lo pones en una asadera. En vez de cortarlo por mitades, lo cortás en rodajas y al toque se hace. De vuelta, le pones un poquitito de hierbas, sal, pimienta, oliva. Después esto lo vamos a hacer puré, le vamos a sumar un huevo al puré. Está bien. Y vamos a volcar sobre la base de la masa precocinada. Y terminamos con dos cebollas caramelizadas, que la rehogamos así nomás en juliana con un poquitito de azúcar. Sí. La ponemos con un poco de queso de rallar y la cocinamos en el horno. Esto queda muy rico gustó, también. Controla de pollo. A mí me gusta, bueno, ¿eh? Controla de pollo. Pero si pollo, haces un pollo al horno, después lo sacás pechugas y lo pones adentro de la masa. Pechugas en cubitos, dos pechugas en cubitos, 100 gramos de panceta, bastoncito, acá tenés la panceta. Oh, hey, te estaba, un salteadito con cebolla, tres dientitos, ver, no, te lo hago chiquito, tres dientes de ajo, sí, unos puerros, unas cuatro ramitas de puerro, sí, todo esto salteado. Lo volcamos en la masa precocinada, le ponemos un poquitito de queso de rallar. Sí. Y le batimos tres huevos. Los porotos le puedo no, poner. Pero esto es así. Me batís tres huevos con 100 centímetros cúbicos de leche. Sí. Y lo salpimentás y eso lo tirás, esa preparación de los huevos y la crema, arriba de todo el salteadito, del puerro, de la cebolla, la panceta, de las pechuguitas y la panceta. Sí. Y eso al horno, unos 10 minutos, se te termina de cocinar, se cuaja el huevo y queda riquísimo. Tiene de Carlos, todo, ¿cuál vas a hacer? Botica. Es impresionante. La la cantidad de... ¿Cuál vas a hacer? No, voy a hacer la última de pollo y la de... La que no es para cuidarte, ¿no? Y las hago así una arriba de la otra y me hago sándwiches. Muy bien. Porque me gustaron las dos. Muchísimas gracias. La masa es muy rica. Vamos al informativo.